quemarme entero. Sacarte la tuya, raparme las cejas, pedirte prestado, venderme barato, dibujo calcado. Sacarte la chucha, meterte la pata, enterrarte un cuchillo en el patio de al lado. Rabiosa cadena perpetua, pegarme un balazo, cortarme las venas, sacarme los dientes, rebanarme los dedos, quebrarte los huesos con una cadena, mudarme de casa, quitarte a tu hijo, romperte la cara con un crucifijo, secarme el pelo, torturarte, emborracharme para poder tocarte. Quitarte la ropa, echarte a patadas, reírme en tu cara, mano armada, desesperanza, desesperado, penado por ley, ley de la vida, vida, no quiero mucho tormento, ya me voy con la mierda hirviendo, mami, espera, me estoy muriendo, a nadie le importa, me estoy pudriendo, toda vuelta, desencuadrado, desencajado, gloria para los desgraciados.